Radio Educación presenta El fin justifica las leyes. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio radiofónico que tiene que ver con el universo de la comunicación. Mi nombre es José Ángel Domínguez y me da muchísimo gusto saludar a mi querida compañera y productora Graciela Ramírez. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Ángel? ¿Cómo estás? Pues muy contenta porque además hoy vamos a tratar un tema que a nuestros radioescuchas les va a encantar porque vamos a hablar precisamente de radioeducación. Resulta que el recorte presupuestal anunciado para radioeducación, pues ha puesto en aprietos a esta emisora y bueno, su funcionamiento podría haberse afectado, sobre todo sus actividades sustantivas y la renovación tecnológica. Por eso vamos hoy a platicar de esto con nuestro director general, Antonio Tenorio, y con Lenin Martel, uno de nuestros defensores del Radio Escucha. Y bueno, está también aquí con nosotros Hilda Saray. Vamos a tener también otras cosas que ofrecerle. Así es, efectivamente. Bienvenidos, bienvenida. Vamos a ofrecerles un reportaje sobre unas agresiones que sufrieron un grupo de periodistas del estado de Campeche en Mérida, Yucatán. Y por supuesto tendremos para ustedes las noticias de comunicación más importantes de la semana en nuestra sección Notimedios, por supuesto, donde los medios son noticia. Quédate y participa aquí en El Fin Justifica a los Medios. Bueno, pues invitamos a todos a que se comuniquen con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas 4155-1060, 01800-080-1060. Estamos en redes sociales, desde luego en Twitter como @RadioElFin, en Facebook El Fin Justifica los Medios, el correo electrónico que ponemos a su disposición es elfinjustifica@yahoo.com.mx. Además de hacernos llegar su punto de vista, su opinión, su crítica, su invitación a las actividades que se desarrollan en torno a la comunicación, se podrá llevar algún material que tenemos, sobre todo la Revista Mexicana de Comunicación, ¿no?, en su nueva etapa que patrocina la Universidad Autónoma Metropolitana en su plantel Coajimalpa. Tenemos la revista Cuarto Oscuro, que es espléndida, y Unión de Periodistas, un nuevo órgano de información de estos periodistas que se dedican de a la defensa. De la Casa de Derechos de Periodistas. Sí, y también tenemos un libro, Especies en Extinción, de Juan Cruz Ruiz. Y bueno, vamos ahora adelante con nuestro programa a escuchar las noticias de comunicación. Adelante. Notimedios. Trabajadores de TV UNAM denunciaron que aún con la salida de Nicolás Alvarado de la dirección de la emisora, su proyecto de privatización de los contenidos permanece, dado que una gran parte de la programación del canal es producida por compañías externas, muchas de ellas colaboradoras de Televisa. En una rueda de prensa, los trabajadores indicaron que el personal que llegó con Nicolás Alvarado sigue operando el canal e impulsando el mismo proyecto con el que se busca privatizar a la emisora de la UNAM. Por ello, demandaron al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, que designe en lo inmediato a la persona que dirigirá la televisora, quien afirman debe ser un universitario comprometido con la televisora. En Mérida, Yucatán, agentes de la Policía Estatal de Investigación arrestaron a Juan Carlos López Martínez por su presunta participación en el asesinato de la fotógrafa canadiense Bárbara McClatchy Andrews, cuyo cadáver fue encontrado en el monte, a un lado de la carretera Mérida-Cancún, el viernes pasado. Las autoridades informaron que el homicidio de la fotoperiodista colaboradora de National Geographic fue perpetrado el 30 de septiembre en un sitio aún no identificado y que el cuerpo fue arrojado desde un automóvil. Al parecer, la canadiense contrató el servicio de taxi de una camioneta de la empresa Autobuses de Oriente, por lo que se presume que el autor material del asesinato es originario de Veracruz. El Instituto Federal de Telecomunicaciones encontró indicios de que Grupo Radio Centro es el grupo radiofónico con la mayor participación de audiencia, ingresos y de emisoras radiales en la ciudad, por lo que existe la posibilidad de que influya en las tarifas publicitarias del sector, desplazando a sus competidores. Pese a este hallazgo, el instituto afirma que las investigaciones no son concluyentes, por lo que dará vista a las unidades competentes para determinar si existen méritos para seguir las indagatorias y esclarecer en definitiva si en la radio capitalina existe o no una plena competencia y concurrencia de actores. El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones resolvió modificar su estatuto orgánico a fin de adaptarlo a las reformas constitucionales, legales y administrativas recientes y para agilizar los trámites y procedimientos que atiende el instituto. A partir de estas modificaciones, será atribución de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales tramitar y evaluar las solicitudes de acceso a la multiprogramación de los concesionarios y permisionarios de radiodifusión y someter al Pleno el proyecto de resolución respectivo, así como autorizar la asignación de canales virtuales de televisión digital terrestre a concesionarios y permisionarios de televisión radiodifundida. Estas modificaciones entrarán en vigor 10 días después de que sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Televisa decidió terminar de forma anticipada un contrato con Megacable debido a que la empresa dirigida por Enrique Yamuni se negó a someterse a una auditoría para determinar el buen uso de los canales de Televisa Network. Fuentes del sector aseguraron que Megacable supo de la decisión de Televisa pero no avisó a sus suscriptores, quienes usaron las redes sociales para que la Procuraduría Federal del Consumidor interviniera en su defensa. En noticias internacionales, electores suizos aprobaron una ley que autoriza a los servicios secretos espiar las comunicaciones telefónicas y en Internet. Esta aprobación se realizó a través de un referendo que incrementa la capacidad de los servicios de inteligencia del país para espiar a los ciudadanos a fin de reforzar la lucha contra el terrorismo y aumentar la seguridad. La iniciativa contó con el respaldo del 66.5% de los votos y de todos los estados federados suizos, lo que muestra un amplio apoyo de la ciudadanía al control de las comunicaciones en ese país. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog, elfinjustifica.wix.com/notimedios. Pues sí, usted ya lo escuchó en alguna de las notas, la segunda nota de Notimedios en torno a esta agresión a los periodistas campechanos. Resulta que este martes en la Casa de los Derechos de los Periodistas se realizó una rueda de prensa para dar a conocer la detención ilegal y las agresiones que se perpetraron en contra de un grupo de periodistas del estado de Campeche. Esto por parte de presuntos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Mérida, Yucatán. Las agresiones a periodistas siguen, Graciela. Así es, y Alexia Cervantes acudió a esta conferencia de prensa y nos presenta este reportaje. El reportaje. El reportaje. Este martes, Casa de los Derechos de Periodistas convocó a una rueda de prensa para denunciar la detención ilegal, agresión física y tortura de la que fue víctima un grupo de periodistas y voceadores originarios del estado de Campeche en la ciudad de Mérida, Yucatán. El director de la revista de singular nombre, Tragedia, Francisco Inurrueta, informó que el pasado 28 de agosto se trasladaron al estado vecino para promocionar su material y obsequiar ejemplares, y al regresar a su entidad, dos vehículos le cerraron el paso en la carretera Campeche-Mérida. El periodista señaló que fueron detenidos y torturados por supuestos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán. Por estos hechos, Francisco Inurrueta exigió justicia y responsabilizó al gobernador de Yucatán, Rolando Zapata Bello, de las agresiones sufridas. En Yucatán, y vi el mercado atractivo, y inicié en agosto la circulación de la revista. Pues señalando más que nada situaciones que pasan ahí en el estado, la violencia que hay ahí. Solo pudimos ir 3 semanas, a distribuirla de manera gratuita para abrir mercado, para darla a conocer. Y en la tercera semana, 28 de agosto, cuando regresábamos a Campeche, como al mediodía, un convoy de gente armada, de civiles, nos cierran el paso en la carretera federal Campeche-Mérida. Descendemos del vehículo y nos amarran, nos ponen capucha, nos vendan, nos meten a unos vehículos, todos traían armas cortas, a todos nos devuelven a Yucatán. Allá en Yucatán nos llevan a las instalaciones de unidad de policía que tienen en una colonia que se llama Emiliano Zapata. Ahí nos tuvieron, cortaban cartucho, lógico, sin balas, la ponían en mi cabeza y la accionaban el arma. ¿Qué queremos? Pues que nos regresen la tranquilidad que nos quitaron. No se vale que las autoridades nos hagan esto, porque, o sea, nos detienen gentes armadas, civiles, pero nos llevan a una instalación de policía. Nos dicen que por las publicaciones del gobernador de Yucatán está enojado. Nos hicieron firmar un documento donde ellos se quitaban todo tipo de responsabilidad porque había sido una confusión. Cabe mencionar que aquellos trabajadores de la revista Tragedia, reconocidos como periodistas por el Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación, ya cuentan con medidas cautelares para su resguardo. Sin embargo, los repartidores de la publicación, entre ellos dos mujeres que también fueron agredidas, no han sido tomados en cuenta por no ejercer la labor periodística. De esto nos habló Víctor Ruiz Arrazola, ejecutivo de protección de Casa de los Derechos de Periodistas, quien apuntó que es necesario que el caso sea atendido de manera colectiva y que el mecanismo no solo atienda a periodistas, sino también a todo aquel que trabaje en un medio de comunicación. Lo que pedimos en este momento al mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas es de que el análisis de riesgo que deben hacer a este caso tiene que ser un análisis de riesgo colectivo. ¿Por qué? Porque cuando se solicitó el ingreso de Francisco, director de la revista, pues únicamente le dieron el acompañamiento a él, pero le solicitamos directamente a la Coordinación Ejecutiva Nacional que el caso sea atendido de manera colectiva. Entonces, también tiene esa deficiencia de que únicamente atiende a periodistas, pero no a los demás trabajadores de los medios. Además de recurrir al mecanismo de protección de periodistas de la Secretaría de Gobernación, los afectados ya presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, la FEADLE, por lo que ese organismo ya inició una investigación y solicitó al gobierno de Yucatán la revisión de las cámaras de la zona donde ocurrieron los hechos. Desde este espacio esperamos que verdaderamente se esclarezca el caso y no quede en la impunidad, como la gran mayoría de los delitos cometidos en contra de compañeros comunicadores. Para El Fin Justifica a los Medios, reportó Alexia Cervantes. Bueno, pues continuamos con nuestro programa. Gracias por estar atentos a él y por marcar nuestra línea telefónica, el 4155-1060 o el 01800-080-1060, sin costo para usted desde cualquier parte de la República Mexicana, si usted decide llamarnos. Ya ve que tenemos repetidora en Mérida, Yucatán, que nos puede escuchar a través de la señal virtual en www.radioeducacion.edu.mx o también en e-medioradio.edu.mx. Se oye muy bien y nos puede bajar esta señal desde cualquier parte del mundo. Así es, y también puede participar si decide escuchar el podcast, puede participar a través de nuestras redes sociales. Estamos pendientes toda la semana y estamos subiendo toda la semana información relacionada con los medios de comunicación. Así que ahí puede encontrar un concentrado de artículos que salen en distintos periódicos, en distintos medios, y mantenerse informado sobre este tema tan importante. Tenemos, como les anunciábamos hace un momento, un libro, Especies en Extinción, Juan Cruz Ruiz es el autor, Memorias de un periodista que fue editor. Esto nos, por cortesía de Editorial Tusquets. Tenemos la Revista Mexicana de Comunicación, el periódico Unión de Periodistas y la revista Cuarto Oscuro. Y vamos ahora a nuestra siguiente sección. entrevista. Retos de radioeducación en la Secretaría de Cultura y la 11ª Bienal Internacional de Radio. En caso de que la Cámara de Diputados apruebe el recorte presupuestal que está propuesto para radioeducación, pues se verían afectadas las actividades sustantivas de nuestra emisora y se pondría en riesgo tal vez la renovación tecnológica. Esto lo informaron hace unas semanas directivos de Radio Educación, quienes advirtieron que el presupuesto se reduciría en 4.1% para 2017. Si la Cámara de Diputados aprueba la propuesta de ley de egresos presentada por la Secretaría de Hacienda tal y como está. Este recorte afectará necesariamente la función sustantiva de la emisora, que ha enfrentado ya, hay que decirlo, 4 recortes consecutivos, lo cual le han restado 21 millones de pesos en lo que va del sexenio actual, pasando de 97.3 millones a 76.3 millones de pesos en su ejercicio. En este contexto de recortes en toda la administración pública, podría parecer poca cosa, pero ¿qué es lo que esto implica para Radio Educación? ¿Cómo afectaría el recorte este proyecto tan importante de una emisora cultural? ¿Qué va a repercutir en cuanto a la Bienal Internacional de Radio? De esto vamos a conversar con nuestros invitados el día de hoy, el maestro Antonio Tenorio Muñoz Cota, director general de Radio Educación. También está con nosotros el maestro Lenin Martel, profesor e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México e integrante de la Defensoría de la Audiencia de esta emisora. Y tenemos también a Hilda Saray, directora de Producción y Planeación. Bienvenidos todos. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un gran saludo. Pues un gran recorte presupuestal, Antonio Tenorio, ¿no? Un porcentaje, pues... grande de recorte presupuestal en los últimos 4 años para la emisora. ¿Por qué nos cuentas ahí? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Es difícil contestar una pregunta planteada en esos términos porque está calificada ya la pregunta. Uh-huh. ¿No? ¿Qué te digo? Si te digo que no, la gente va a decir que claro, que yo lo negué y que soy un lacayo del sistema y que por supuesto que quiero mi hueso y que estoy dispuesto a cualquier abyección con tal de no perder el empleo. Y si luego además arrancamos con un editorial que utiliza el adverbio necesariamente afectará la función sustantiva, pues ya hicieron la entrevista. Ya, bueno, pues vamos a empezar. Sí, ¿no? Bueno, pues niega todo. Bueno, ahí están los números, 4%. El recorte de estos 4 años ha sido de un poco más del 19%. 19.1%, ¿no? Efectivamente. Yo quisiera iniciar recordando a Luis González de Alba. Este domingo, Luis González de Alba, un personaje polémico, pero sin duda un personaje fundamental en la lucha por las libertades y los derechos de este país, participante del movimiento del 68, de donde nace el germen de esta emisora en su época actual, merece ser recordado y merece ser revisada su contribución a la democratización del país y a la democratización de los medios. Porque este es un programa de medios. Es triste que medios que él contribuyó a fundar omitan su muerte y con eso se quiera borrar el principio fundamental de la democracia, que es la posibilidad de discutir abiertamente las cosas. Luis González de Alba, en efecto, se granjeó la enemistad de sectores muy amplios de la sociedad bien pensante. Entre otras cosas, porque reclamaba un uso cuidadoso del lenguaje. Yo no provengo, ustedes lo saben, de la formación de los medios de comunicación, sino de la formación y de la experiencia diplomático-cultural. Soy escritor. Por eso, mi observación respecto al lenguaje. Porque así como el lenguaje nos puede liberar, el lenguaje también nos puede confundir y el lenguaje puede crear sensaciones y puede crear percepciones donde los datos duros, como decía un maestro mío, precisos, concisos y macizos, dicen otra cosa. Primero que nada, hay que reconocer el enorme trabajo que ha hecho la institución durante los últimos años. Aquí no hay coincidencias. Radio Educación es la institución cultural, incluyendo a las instituciones de comunicación cultural, que menor porcentaje de recorte presenta en el presupuesto de egresos de la Federación, el 4%. ¿No? Y esto es resultado de una valoración de la contribución que la emisora hace, 20.000 programas entregados al año a emisoras de todo el país, 75 emisoras enlazadas en los noticiarios en Estados Unidos, 400.000 usuarios que han recibido servicios a través de nuestras plataformas digitales. Que no es menor, no es menor, porque los recursos siempre son escasos y por eso tienen que aplicarse con enorme tino, con enorme transparencia y con un sentido de rendición de cuentas. 4.1% representa para Radio Educación 3.5 millones de pesos. El presupuesto de toda la federación está organizado por capítulos, y eso hay que decirlo con toda claridad. Quien realiza la función sustantiva de manera preeminente en Radio Educación son los servidores públicos de Plaza Federal, como lo es la productora y conductora de este programa, Graciela Ramírez. Hay otro sector de colaboradores, de prestadores de servicios profesionales, así se denominan, como es el caso tuyo, José Ángel, que es donde está aplicado, ¿no?, o donde estaría aplicado el recorte. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer que no sea necesariamente, ¿no? El equipo directivo ha entendido que la función sustantiva es la razón de ser de Radio Educación y que tendrá que plantear, en caso de que esta restricción presupuestaria se concrete, tendrá que plantear estrategias que dejen la función sustantiva intacta. ¿Qué hicimos este año? Vale la pena decirlo. Este año no salió un solo programa del aire. Este año no se redujo uno solo de los equipos del aire. Este año no se redujo, por ejemplo, la conducción doble de programas como en el que estamos. Cualquier emisora, en los estilos tradicionales de administración pública, lo primero que hubiera hecho un director general es resguardar la chamba de su chofer, cosa que aquí no ocurrió. El director general no tiene chofer. Y recortar las conducciones dobles y dejarlas en conducciones solitarias, en conducciones unitarias. Lo hicimos el año pasado. Vamos a seguir trabajando en esa línea. No tenemos la menor idea. Y por otra parte, hemos estado a través de los canales que corresponden, sensibilizando al Poder Legislativo, que es un poder soberano, para que pueda entender cuál es la contribución que Radio Educación hace. Yo hasta aquí lo dejo para que podamos, si quieren, después hablar de los proyectos especiales, que esos tienen que ver con otra cosa y no tienen una aplicación inmediata, ¿no? En estos 4 años, ¿qué es lo que ha afectado las reducciones presupuestales? Y en caso de que aprobaran esta reducción, ¿cómo afectaría ahora? Porque aquí en Radio Educación hubo una comunicación interna en donde se decía que probablemente, en caso de ser aprobado este recorte, ahora sí tocaría o afectaría a la actividad sustantiva de Radio Educación. Lo que nosotros hemos dicho, lo que hemos hecho durante los últimos 4 años es reducir los apoyos administrativos para funciones que realizaba el equipo directivo. No se ha tocado en absoluto, no se ha dejado de ir a festivales, no se ha modificado la carta programática, no se han reducido horas de transmisión ni aquí ni en onda corta, ¿no? Están los indicadores y son públicos. Cada 3 meses rendimos cuentas a la Comisión Interna de Administración. Lo que sí ha sucedido es que el equipo directivo se ha ido estrechando, se ha ido angostando y hemos tenido que realizar cada vez más labores que antes podíamos distribuir, ¿no? Tampoco es un escándalo, pues. Vale la pena el esfuerzo. Y hay, miren, dicen las abuelas con gran sabiduría: para quien no sabe a dónde va, no hay viento favorable, ¿no? Para quien sabe a dónde va, logrará acomodar las circunstancias, porque además esta es una institución que se ha hecho en la adversidad. Esta es una institución que ha sacado fuerzas de flaqueza y que con gran imaginación ha logrado seguir adelante, mientras entendamos que la función sustantiva es el eje y la razón de ser de la institución, y que su capacidad de servicio a la sociedad en su conjunto, plural y diversa como es, a los estados de la República, a las emisoras que tienen aún menos presupuesto que nosotros, ¿no? Ojalá podamos hacer un día un ejercicio de comparación de cómo trabaja Radio Teocelo, que es una radio comunitaria, de cómo trabaja el sistema de radio y televisión de Guerrero, de cómo trabajan otros sistemas, para entender que dentro de todas las dificultades que tenemos, hemos sido una institución que ha logrado captar recursos públicos en una cantidad importante, y que esos recursos públicos, esto es lo más significativo, están reflejados no en privilegios, no en un gran auto que tenga el director, no en viajes internacionales que tiene el director. Tengo 7 años y medio de ser director, no he hecho un solo viaje al extranjero, ¿no? Sino en los 20.000 contenidos que entregamos a los estados, en los 400.000 usuarios conectados a nuestras redes, a nuestras plataformas digitales, en las 75 emisoras que escuchan paisanos nuestros en medio del embate racista, fascista de Trump. Ahí está, ahí es donde hay que poner el acento, ¿no? Lenin Martel es un especialista e investigador abocado a la radio y ha integrado parte de la Defensoría de la Audiencia aquí en Radio Educación, con lo que ha podido ver un poco más de cerca lo que aquí pasa y la importancia que tiene la emisora, la función que cumple, el servicio que da a los radioescuchas. ¿Tú cómo ves, Lenin, con respecto a que sea entendida la importancia de esta emisora en los ámbitos legislativo, de la administración pública, para considerar el apoyo que debe tener esta estación? Bueno, igualmente, muchísimas gracias por la invitación, y definitivamente falta mucha sensibilidad. Ahorita que estoy escuchando a Antonio Tenorio y pues he visto y veo diario, ¿no? O veo, lo escucho diario, lo veo cada semana, que veo el trabajo que se hace de todos los productores, de todos los realizadores, de todos los guionistas, no solamente trabajando aquí en casa, y tú lo sabes, Graciela, gastando luz en su casa, ¿no? Gastando agua, servicios, etcétera, gasolina, y ha sido la historia no solamente de Radio Educación, sino de los medios públicos o de los medios estatales y culturales. Y creo, por otra parte, que tampoco es padre ver todo esto, este esfuerzo, pero tampoco es justo, porque cada vez hay más exigencia a los medios estatales y culturales, y cada vez tienen mayores tareas, y el Estado no está a la altura. Antes no lo estuvo con la legislación, y ahora finalmente, por ejemplo, para entender conceptos como cultura, para entender sus funciones, para entender sus compromisos, para entender sus responsabilidades, creo que tiene que ir más allá, y creo que tiene también que acercarse, ¿no?, el Congreso aquí, ¿no? Tienen que acercarse otros sectores de la sociedad para poder tener esta conversación y a ver qué estamos haciendo en menos de un tumulto. Es cierto, como dice Antonio, en otras instancias culturales y estatales han sufrido más recortes. Hoy en la mañana, antes de venir, me estaba leyendo en el Reforma, ¿no?, qué está pasando con CONACYT, ¿no? Lo cual también va a tener impactos terribles. Pero por otra parte, tienen que ser sensibles del trabajo, de todo este compromiso que se está haciendo, que no es cualquier institución, mediática, sino una institución que contribuye a la grandeza de esta nación. Y yo creo que esto se tiene que entender muy bien. Y que sí necesitamos más personas en el ámbito directivo, ¿no? O sea, ¿por qué no? No, es una lástima también que se esté recortando ahí, porque la estación, ustedes lo saben, se tiene que operar por todos lados. Una de las cosas que tal vez no le proporciona a Radio Educación las condiciones necesarias para poder hacer su función adecuadamente es el estatus jurídico. ¿Tú crees que tenemos un estatus jurídico adecuado o que podríamos buscar que hubiera una, digamos, elevación de la situación jurídica de Radio Educación, por ejemplo, a un órgano descentralizado? Totalmente. ¿Cómo cambiaría la situación? ¿Mejores que antes? Sí, ¿no? Todavía no se ve mucho, ¿no? Pero antes que hace 10 años, sí, claro que sí. Pero se tienen que hacer cambios todavía jurídicos increíbles que vengan a entender más esta situación. Por ejemplo, lo hemos discutido antes, las plazas de los productores, ¿no? O sea, no pueden ser plazas administrativas, ¿no? Estamos hablando de plazas de profesionales creativos que tienen otro expertise, como dicen, ¿no? Otra experiencia, otra preparación muy diferente a los profesores de secundaria, ¿no? A los administrativos de la SEP. Entonces, discutamos, ¿no? Que yo me he atrevido en otros foros a decir, a ver, ¿por qué no existe un CONACYT para productores? ¿No? Porque no existen este tipo, otro tipo de estímulos, que eso va a crear una mayor, va a tener un mayor impacto en la producción de los contenidos y en las miles de actividades que hace Radio Educación, como es la Bienal. Bueno, hablando de la Bienal, pues fue una de las cuestiones que se había anunciado, Antonio Tenorio, de que se iba a posponer, pues para desencanto de muchas personas que nos incluido encanta. Nosotros, por que supuesto, habíamos trabajado meses en organizar. Desde luego, y sin embargo, es justamente eso de lo que dices, ¿no? Que ese tipo de malabares, de ajustes, de imaginación aplicada a la administración pública, y se ha salido con una nueva propuesta en torno a la Bienal y no se cancela, lo cual son muy buenas noticias. Es más, cambia el formato. ¿Nos quisieras hablar de esto, por favor? Sí, con muchísimo gusto. Mira, nada más en abono a lo que dice Lenin Martel, que forma parte de nuestra Defensoría de las Audiencias. Estoy convencido que además de transparencia, de rendición de cuentas, de participación ciudadana, hoy se requiere otro tipo de gestión pública, de parte de todos los servidores públicos, ¿no? No importa su nivel de responsabilidad. O sea, todos los servidores públicos tengan plaza federal, lo que llamamos trabajadores de base, o sean servidores públicos de carrera titular, tenemos que hacer un compromiso con lo público, con la transparencia, con la rendición de cuentas, con el conflicto de intereses, con los espacios de participación ciudadana, y con uno más, que es la capacidad creativa. O sea, el entender que no basta que utilicemos construcciones hiperbólicas y digamos que el pequeño terruño que ocupamos está al borde del abismo para desentendernos del resto del país. Es un país en una circunstancia muy compleja. Hay compatriotas que viven con menos de 50 centavos de dólar al día. Y aquí lo que necesitamos es tener una visión de conjunto, no para zafarnos de nuestras responsabilidades particulares, sino para entender que no es una situación particular, no es una situación que atañe a un sector, sino yo me atrevería a decir que estamos al límite de una arquitectura de Estado que tenemos que revisar colectivamente y donde tienen que cambiarse cosas de fondo. Y una de esas cosas de fondo que tiene que cambiarse, y eso es lo que hemos estado planteando al Poder Legislativo, antes de decirle queremos más dinero, porque aquí todo el mundo quiere más dinero, ¿no? No hay sector que no diga que quiere más dinero, incluyendo los que tienen mucho dinero, ¿no? Hasta ellos reclaman menos impuestos. Hasta los que no pagan impuestos reclaman pagar menos impuestos aún. Les hemos planteado al Poder Legislativo, díganos qué estamos haciendo mal, porque queremos ser evaluados, ¿no? Aquí están nuestros indicadores, aquí están los números que estamos produciendo, aquí está lo que estamos compartiendo, aquí están los 200 millones que le hemos ahorrado a la Administración Pública Federal entregando 20.000 programas, porque esos 20.000 programas hubieran costado por lo menos 200 millones de pesos. Ahora díganos cuál es el criterio para asignar o retirar recursos, porque lo que no puede ser es que de pronto parezca que es como un tiro al blanco, como en la feria de dependiendo del color del globo que le pegue el dardo, pues así es la cantidad. Vamos sobre los indicadores, vamos sobre los niveles de eficiencia, vamos sobre niveles de productividad, vamos contra planta trabajadora, contra incidencia social. Creo que por ahí tenemos que trabajar para romper además lo que parece la temporada de quejas y consignas anual, ¿no? Cada año en esta temporada salimos todos los sectores a decir no a los recortes en salud, no a los recortes en ciencia, no a los recortes en educación. Pero tenemos una realidad enfrente. El barril de petróleo costaba $120, hoy cuesta 14. Y la mayoría de los ingresos de nuestro país se recaudan a través del petróleo. Esta es una realidad. Tenemos que trabajar sobre el plazo inmediato, pero tenemos también que entender que hay un modelo de distribución del presupuesto, que hay, y que hay un modelo de entender lo público únicamente como el reclamo de lo que a mí me atañe, que está agotado, a mi juicio. Nosotros hemos expresado en el... Qué bueno que Graciela hace mención del comunicado. Yo quiero decir que este equipo directivo lleva 120 comunicados en lo que va del año, es decir, hay un compromiso con la información a la comunidad que hace el trabajo cotidiano y la función sustantiva. Este debe ser el comunicado 118, vamos como en el 121 al día de hoy. Y en ese comunicado Radio Educación asume su papel de emisora vanguardia y pionera en la historia de los medios públicos de México y expresa su solidaridad, y quiero reiterarla, a medios públicos que sí tienen un recorte realmente preocupante. Los medios televisivos públicos, educativos y culturales traen un recorte más o menos del triple o cuádruple que el que trae Radio Educación. Y lo menos que podemos hacer es llamar a que trabajemos coordinadamente, a que compartamos recursos, a que consolidemos procesos y a que también seamos capaces de una cosa que a los mexicanos nos cuesta mucho trabajo, que es sumar en equipo, romper la parcialización, ¿no? Romper el interés de coto y generar canales para poder ir juntos en procesos. La Bienal efectivamente se transforma, se fortalece y se amplía gracias a los estados de la República, que con lo poco que tienen han puesto a disposición de Radio Educación sus instalaciones, sus convenios con hoteles, incluso sus casas, su experiencia, su personal, para que podamos hacer el año bienal. Y entonces, básicamente lo que va a ocurrir es que lo que estaba concentrado en la Ciudad de México durante una semana se va a llevar a cabo durante un año. Si se amplía, va de octubre a octubre. Ayer comenzaron las actividades académicas con la cátedra Mariano Cebrián Herreros en el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. El lunes estuvimos en Zacatecas, quien se va a hacer cargo del concurso para profesionales. Por cierto, se reabrió la convocatoria. Entren a la página de la Bienal, bienal.gob.mx. Entren a la página porque está reabierta la convocatoria. El lunes estaré en Chiapas y pronto estaré en otros estados, porque la Bienal se llevará a cabo durante un año y se llevará a cabo fundamentalmente en los estados de la República. Estas son salidas que ha encontrado la Administración de Radio Educación para no caer en esta actitud de ya no se pudo, la posponemos hasta el nuevo aviso, y me parece que es una alternativa que no afecta la cuestión presupuestal, porque como decías, esto es aparte, ¿no? Es con base en convenios que se hacen con estados de la República, incluso con otros organismos internacionales, uh-huh, como es el caso de CIESPAL, ¿no? Sí, que es, sí, quien se va a hacer cargo ahora de la... ¿de la cátedra? El ILCE. Ayer estuvimos con CIESPAL, que también va a participar. La Bienal ha tenido... Bueno, primero, decía Graciela, son salidas que la Administración de Radio Educación encuentra. Yo diría son entradas. Uh-huh. Son entradas a una nueva época, para un nuevo país, ¿no? La Administración de la Abundancia es un cuento que nos echaron a los que ya habíamos nacido en 82, y así nos fue, ¿no? Son puertas para trabajar de otra manera, para trabajar con austeridad, para trabajar, insisto, con transparencia, para trabajar con rendición de cuentas. Para trabajar con las condiciones que nos dejó la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, que, bueno, nos impide una cierta manejo de financiero para poder, digamos, generar tener recursos propios o poder vender tiempos o servicios, etcétera, ¿no? Sí, y también nos da certeza jurídica, en fin. Uh-huh. No, la Bienal ha tenido tres grandes transformaciones. La cuarta, que estaba en el claustro de Sor Juana y se viene a Radio Educación, y entonces se queda Radio Educación como institución única de patrocinante, ¿no? La octava, que la directora ejecutiva académica fue Graciela, nos hizo el honor y el favor de tomar esa responsabilidad, y gracias a eso la Bienal salió adelante, porque nosotros acabábamos de llegar, casi. Ya en la octava comenzó una transformación, que fue el acercamiento con los estados. O sea, el reconocimiento de que el país hacía tiempo que había cambiado y que los estados merecían la presencia directa de la Bienal, ¿no? Que rompiéramos con esta idea de que lo que ocurre en la Ciudad de México es necesariamente nacional. Para la novena Bienal se instaló el coloquio Miguel Ángel Granados Chapa, del que Lenin ahora seguramente podrá hablar, porque va para su tercera edición. Uh-huh. Y ahora hay dos nuevas actividades. Una es la Cátedra Mariano Cebrián. Cada nueva edición de la Bienal que nos ha tocado organizar hay nuevas actividades. Es un poco el modelo de la Feria de Guadalajara, en donde ha ido cada nueva edición, se incorporan nuevos espacios, nuevas iniciativas. Para esta hay dos: una es la Cátedra Mariano Cebrián, que ya inauguramos ayer, y otro es un espacio que hemos denominado Seminario Permanente de Formación y Reflexión para Profesionales de Medios Públicos, Sociales, Universitarios y Comunitarios Emilio Evergendi Matos, en homenaje a nuestro gran y queridísimo Emilio. El seminario va a trabajar durante todo el año, va a trabajar con universidades, va a trabajar con otros medios que han sido solidarios, se nos han acercado y han mostrado su disposición para que llevemos a cabo acciones conjuntas. El concurso de programas radiofónicos había cerrado ya su periodo de entrega de ha cambiado esto, ¿no? Recientemente se amplió el tiempo para entregar programas. Sí, muchas gracias. Como lo menciona el maestro Tenorio, como parte de este ejercicio de reorganización de la Bienal, la convocatoria está abierta del 3 de octubre al 14 de octubre. Así que tienen toda esta todavía semana. Todavía tenemos hasta el 14 la siguiente de semana para quienes estén interesados puedan participar de este concurso, que como es un concurso especial de 20 años de Bienal, tiene solamente dos categorías, una de profesionales y una de no profesionales, en donde lo que importa fundamentalmente es el tema que se aborda. En no profesionales el tema es violencia y expresiones culturales de jóvenes. Se pueden inscribir programas de hasta 30 minutos en cualquier género radiofónico, noticia, reportaje, radiodrama, el que sea. El requisito es que toque el tema. Y en el caso de profesionales, los dos temas a desarrollar son género y arte y cultura. Entonces, igual en la misma característica. Y los premios son bastante mejores, que también son de celebración. El primer premio en cada una de las categorías es por 80,000 pesos. El segundo, el doble. El segundo son 70 mil pesos y el tercero son 60 mil pesos. ¿En dónde se pueden consultar las bases? En la página web de la Bienal, www.bienalderadio.gov.mx. La entrega y la inscripción es totalmente en línea. Ya no tenemos entrega física de materiales. Todo se hace a través de la plataforma. Excelente. En la construcción de esta nueva vida pública de la que habla Antonio Tenorio, de este nuevo diseño de las instituciones para construir un mejor país y más certero, ¿de qué manera la transformación o el paso de Radio Educación a la Secretaría de Cultura abonaría a esta circunstancia, Antonio? Mira, cuando se anunció, bueno, cuando el presidente anunció la creación de la secretaría, a mí me hicieron favor de hacer una entrevista y creo que el encabezado fue la secretaría entusiasma, ¿no? A mí me sigue entusiasmando que un país cuya cultura aporta aproximadamente el 6% del Producto Interno Bruto, que es más o menos lo mismo que aporta el ámbito de la construcción, ¿no? Para que nos demos una idea, ¿no? Y ahí hay un gran tema que ojalá un día nos sentemos a platicar acá con los radioescuchas, que es, claro, cómo mover a los medios públicos hacia una conceptualización de industrias culturales creativas o industrias culturales de la imaginación, y empecemos a acceder a créditos nacionales, a créditos internacionales, que nuestros productores puedan acercarse a proyectos de emprendimiento, ¿no? En fin, a estas puertas que hay que abrir para el nuevo país que necesitamos construir sí o sí, ¿no? Yo ahí lo que te diría es que estamos a la espera de que se defina el reglamento, ¿no? Este reglamento va a traer consigo una tercera fundación de la institución, porque pasa ya formalmente, con todo lo que esto implica, de formar parte de la SEP a formar parte de la Secretaría de Cultura. Pero fundamentalmente, un poco para tratar de ligar los dos temas de mi intervención anterior, recupero una idea que de verdad le agradezco y espero que me acompañe muchos años a Chucho Silva Herzog, que es parte de nuestro Consejo Ciudadano. Decía en un artículo Chucho, todo acto de un servidor público, e insisto, no importa su nivel de responsabilidad, claro, a mayor nivel de responsabilidad importa más, todo acto de un servidor público deberíamos aspirar no solo a su transparencia, ese es un deber legal, sino a que sea pedagógico, a que nos deje algo, a que intente mostrar algo, a que intente enseñar algo. Y en la decisión que nosotros hemos tomado, en las decisiones que hemos tomado frente a los recursos que la sociedad nos ha confiado, esa es la lógica. No solo que haya congruencia, no solo que haya respeto a la ley, no solo que cumplamos con nuestras obligaciones, sino intentamos que haya un espacio para decir se puede hacer gestión pública de otra manera. Y con la Bienal igual. Lo más fácil hubiera sido quedarnos a llorar nuestro desconsuelo y a responsabilizar a otros, ¿no? Eso ha sido parte, a mi juicio, de un discurso de ancho cauce. Creo que hoy las circunstancias nos demandan una enorme creatividad, más en el sector cultural, una enorme imaginación y una enorme capacidad para aprender a trabajar en equipo, compartiendo recursos y entendiendo que todo es de todos. ¿Cómo hacer ahora para poder cumplir con algunas de las cosas que marca el artículo 85 de la ley, como son la solvencia tecnológica y presupuestal en estas condiciones que tenemos ahora? ¿Qué podemos proyectar para un futuro inmediato? No, nada más para contextualizar a quienes nos escuchan y no necesariamente están estudiando la ley de telecomunicaciones todos los días, decir que efectivamente, como tú decías, Graciela, la ley de telecomunicaciones tiene limitantes, particularmente para los medios públicos, y deja otros huecos ahí, como la televisión de paga, ¿no? Uh-huh. Que debería estar más reglamentada, más vigilada, y si no, pues vean lo que está pasando con Megacable, ¿no? Sí. Que ustedes mismos acaba de pasar una nota hace rato. El artículo 85, si me ayuda Hilda para ceder la palabra, yo me lo sé, pero a ella le sale más bonito porque es locutora. Bueno, es este artículo en donde se señala cuáles son, en breve, las características o los requisitos que deben cumplir los medios públicos, ¿no? Está, entre otro, la independencia editorial, la defensa de sus contenidos, lo relacionado con la participación ciudadana, el garantizar la multiculturalidad de estos contenidos, y efectivamente hay un tema relacionado con los proyectos de desarrollo tecnológico y con tener un presupuesto que le permita funcionar. Me referiré primero al tema del presupuesto. En buena parte del país, yo diría el 80-90% de los medios públicos de cada uno de los estados de la República han transitado a ser organismos públicos descentralizados, en una decisión muy interesante que ha movido el panorama de los medios públicos en la República Mexicana. El estado de Guerrero, por ejemplo, con todo y sus carencias y sus dificultades, es al día de hoy un organismo público descentralizado, lo mismo Zacatecas, lo mismo Coahuila, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso permite entrar en esta reflexión de cómo Radio Educación, la radio pionera y más importante en materia cultural en su origen y que ha sido ejemplo para el desarrollo de las demás medios culturales en México, todavía no ha dado ese paso de dar el brinco a un organismo público descentralizado o una figura similar que se lo permita. Creo que habrá que seguir trabajando en el asunto. Y en el caso de los proyectos de largo calado que tienen que ver con el desarrollo tecnológico, ahí se están abriendo puertas en relación con el trabajo justamente con la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales, ¿no? Cómo los medios públicos en México, que tienen una importancia muy grande, pueden juntos establecer proyectos de tipo tecnológico, cobijándose en la organización y en la posibilidad de que este desarrollo tecnológico pueda ser más parejo, claro, para los medios públicos, ¿no? Qué interesante, la verdad, sí. Ojalá y sea posible. Tenemos muchas llamadas telefónicas, yo creo que las radioescuchas invítenme más mucho. Sí, invítenme más, suba yo el rey. Subas el rey. Dice Modesto Rodríguez, es empleado de Huejutla en Reyes Hidalgo. Los felicito por su programación, los escucho por onda corta. Gracias por persistir y fomentar la cultura. Oiga, don Modesto, mándenos un correíto a tenorio@radioeducacion.edu.mx, porque hay quien dice que en AM ya nadie nos escuche, que somos marginales y que ya no somos referencia, ¿no? Pero hemos defendido muchísimo la onda corta, sí. Muchísimos saludos, don Modesto. Vamos para servirle. Sí. Yolocan de vía Twitter nos dice: exijo que el programa sea transmitido por 2 horas o 2 días a la semana. Bueno, aquí ya lo sabe nuestro director. Dice Elizabeth. No, pero espérame. No, espérame. No me embarques. No. A ver, dos cosas. No es la primera vez que nos lo piden. Sí, pero a ver, es que ahí es donde hay que transformar y cambiarnos el chip. Sí, ya sé que vamos rápido, pero primero, el director no decide quiénes son los invitados de los productores. Yo le agradezco mucho a la productora García Ramírez que me haya invitado. El director no se mete en quiénes son los invitados ni en cuáles son los temas. Segundo, el director no se mete en cuánto duran los programas ni en la carta programática. Hay un comité técnico de programación. Y quien recoge el comentario de es señor, ¿verdad? Yolan. De quien nos habla, de quien nos hace favor de mandar un Twitter. No tiene necesidad de exigir lo que es un derecho. No se preocupe, lo puede solicitar. Y está aquí el defensor de la audiencia, que es el canal a través del cual tiene que... Bueno, pues vamos a canalizar esta y otras propuestas en ese sentido. Para no crear cacicazgos buenos. Rogelio Flores se lleva el libro y dice que saluda a la productora y a todo el equipo. Muchas gracias. Dice una persona que nos llama de Catepec, Elizabeth, ¿cómo escuchas? ¿Podemos participar en algo para que se pueda revertir el recorte o si se puede hacer una cooperacha para ayudar? Mira la solidaridad. Pues ya la hace. Solidaridad de la gente. Ya la hace. No compre pirata, pague sus impuestos, no evada. México es el país en América Latina, es uno de los países que menos recaudación tiene. ¿Cómo vamos a invertir recursos públicos si no hay recursos públicos? Y por otro lado, sí puede hacer. Usted tiene un diputado, localice a su diputado y envíele un correo, envíele una carta, sí nos ayuda. Que ponga atención en lo que sucede en la radio pública en México. Pero ¿no? que le escriba al diputado, sí. Porque la decisión está en la Cámara de Diputados. Estamos todavía muy lejos de esas acciones ciudadanas todavía, desgraciadamente, ¿no? Uh-huh. Tendrán que ser desarrolladas. Bueno, ya tenemos el tiempo encima, vamos a agradecer las llamadas o comunicaciones a través de nuestras redes sociales de Alfonso Fajardo, Ángel Cervén. De Radar de X, bueno, ya sabes, Javier González, Guadalupe Martínez, Eulalio Aguilar también, Carla González, José Luis Peña, Berta Castillo, muchísimas David Gómez por acompañar. Y Pedro Mireles. Pues muchas gracias por escribirnos, por... Ahora van a decir que no las leyeron porque le tuvieron miedo al director. No. Porque no nos dio tiempo. Vengo la próxima semana, las leen y con mucho gusto. A las puras respuestas. Oye, Antonio, ¿te imaginas Radio Educación en el futuro como una institución fuerte, una institución que de primer nivel en la sociedad? Multiplataforma, multicanal, en FM, en la Ciudad de México, con mayores contenidos en toda América Latina. con mayores salidas por internet, retransmitiendo señales que están produciendo los jóvenes y los no jóvenes directamente, con una renovación generacional, con una renovación de géneros, y en este proceso de reverdecimiento y de retomar la utopía que es el origen y el sentido de esta emisora, desde Vasconcelos y en la refundación en 1968. Hay un ADN que está marcado por el sentido de la utopía y la transformación social, ese es nuestro camino y no lo vamos a abandonar. Muy bien. ¿Cómo te imaginas tú a esta emisora en un futuro, Lenin Martel? La quiero con una renovación generacional, incluso discursiva, con multiplataformica también, emitiendo video, fotografía, y teniendo un gran intercambio de producciones y ampliando más la discusión de los verdaderos asuntos públicos. Muy bien, pues ahí está, estamos muchas todos gracias. De acuerdo. Muchas gracias, maestro Antonio Tenorio Muñoz Cote, director general de Radio Educación, maestra Elda Saray por acompañarnos también, directora muchas de producción, gracias. Y maestro Lenin Martel, muchísimas investigador gracias. E integrante de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación. De verdad, un privilegio platicar con ustedes. Ojalá y estas charlas sigan adelante y muy pronto nos volvamos a encontrar en el aire. Siempre gracias. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a ustedes que nos sintonizaron y pues nos encontramos nuevamente aquí el próximo jueves en punto de la 1:05. Trabajamos para usted, Alejandra Montes de Oca, Yael Zárate, Ángeles Medina, Alexia Cervantes, Ramiro Romero, Gonzalo Arteaga, Pepe Macías, en la parte técnica, Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez. Los esperamos el próximo jueves a 1:05 de la tarde. ¿Y toda la institución? Y toda la institución. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios.